Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. ...5 de mayo de 1821... Entre Santana y Carache hay unas 15 leguas. La caravana de hombres baja lentamente hacia el río. Adelante, un grupo numeroso de jinetes marcan la ruta. Son campesinos de las montañas de Trujillo, agricultores merideños, neogranadinos. Es la milicia organizada del coronel Cruz Carrillo, que cumpliendo las órdenes del comando central, marchan hacia Barquisimeto. Como a las 4 de la tarde, entran los primeros hombres a Carache. La gente ha salido para recibir a los patriotas. Es 5 de mayo de 1821. Desde hace unos 2 meses Bolívar dictó las instrucciones. Nombró gobernador de la provincia trujillana al coronel José de la Cruz Carrillo Terán y en larga conversación sostenida el día antes de salir hacia Barinas le explicó los detalles de su encargo. Después, el 11 de marzo desde Niquitao le dice: proceda usted a organizar y armar la milicia de esta provincia. Aquí hemos repartido fusiles por estos pueblos y a más tardar el 20 de abril tendrá usted reunida, armada y disciplinada la tropa, pronta y dispuesta de un todo para emprender operaciones. Más tarde, desde Barinas, la normativa se repite. Llegado el día último de abril, sin necesidad de esperar otras órdenes que a la distancia es posible que se pierdan o retarden, se arreglará usted a lo convenido y recuerde que el objeto de usted en las operaciones que emprenda será divertir y molestar al enemigo ocupando todo país que vaya dejando, pero sin comprometer combate en que no tenga la seguridad o grandes posibilidades de alcanzar la victoria. A Trujillo llegaron compañías de milicianos merideños al mando del coronel Miguel Segarra, también cuerpos de tropas que venían marchando desde Cúcuta. Bolívar autorizó la incorporación de algunos enfermos recuperados y también el transporte desde Mérida de armamento, pertrechos y fornituras destinadas para armar las tropas por esta parte. Era la cuota de guerreros que aportaba Trujillo para la campaña. La sangre andina que con orgullo avanzaba por los caminos de la liberación para cumplir con el plan general de operaciones. Una columna de unos 1.200 hombres que junto al coronel Reyes Vargas y el padre Andrés Torrellas irán por la ruta de San Felipe y Nirgua para amenazar a Valencia y Puerto Cabello. Su papel principal, debilitar al enemigo, haciendo que moviera cuerpos del ejército para defenderse contra un posible ataque en paralelo. Muchas veces se piensa en la Guerra de Independencia como algo lejano y hasta ajeno, algo que como que si no fuese nuestro, pero en realidad fue la sangre de nuestros antepasados la que palpitó en aquellos corazones que se organizaron en extraordinarios planes de operaciones concebidos por el gran Simón Bolívar. Es pues de esta manera como nos conectamos con aquellos eventos que, si los vemos bien, nos están pasando a cada uno de nosotros y los sentimos en nuestras venas. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.